están calificados para ser suyos. Welcome to my sala mental, en mi juego espectral, como la ouija espiritual. Mi reino lo sería soledad y a su hermana oscuridad. No lo confundan con el reino de Satán. Al final de mi sala siempre se inhala. En mi sala no existen balas. En mi sala el canibalismo mata. Yo me inyecté una bacteria y ahora soy inmortal. Quemarán mi cuerpo pero mi alma volará y se posará sobre papeles. Haré que tu imaginación vuele. En un momento breve te llevaré ante mi plebe y verás cómo esta bacteria se mueve a fuertes niveles. Pero usted, nene, no podrá quitar que el mundo se envenene. Yo donde olego aquí la aleación, la acción llegó. La calle es una locura, loco, domina la maldad y abunda la insolencia. No podrido, solo infecta, abre luteta, no te infecte. Estas alturas con protestas, con manifestaciones sin propuestas que solo mueven mierda. No hay apuesta, no hay astucia, la astucia del Belkin abusa. La astucia permitida en la calle y lo sabes, pero sin dañar al resto en la clave. Este calle te lo dice, este paisa loco guay, te dije astucia. No me embola ni en grupía ni mente sucia. Este parque la adorna calle sucia. Bienvenidos al final de esta sala, donde clavas el placer de expresarte, manifestarte solo a escala. Dirás que nada queda en nada, solo fluyo como si nada. Verás tu cara atravesada por palabra, pase y complementa mi razón de lo que entabla el papa. Este tío va a soltar tu baba, daremos todo en este track sin trabas. Dagas cortarán tu fama comprada, todo se paga. Todo sigue igual, todos aclaman, aman lo que hacen, arrasen con lo poco y nada, pero capaces de no quemarse, hundirse en su propia saga. Yo donde olego aquí la acción llegó. Fucking rap.